Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Sean bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y a través de la Radio Bolivariana. Bienvenidos de nuevo a todos nuestros oyentes. Esperamos que disfruten de nuevo de nuestros diálogos alrededor de los temas del espacio, del cosmos y de la astronomía que tanto nos llaman la atención. Andrés, Camila, bienvenidos de nuevo. Hola, hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Bueno, Andrés, Camila y a nuestros queridos oyentes, habíamos iniciado una conversación acerca del sistema solar. Habíamos empezado a hablar de algunas generalidades del sistema solar y estábamos, digamos, ubicando nuestra casa en el universo. Esto fue un programa bien interesante que trató acerca de cuál es nuestro verdadero lugar dentro de la galaxia y cómo, pues, está compuesto nuestro sistema solar, empezando por una estrella típica enana amarilla de la galaxia, que es nuestro Sol, que se encuentra rodeado de 8 planetas principales y de una serie de objetos más pequeños, como son los planetas enanos, los asteroides, los cometas. Y en general, pues, habíamos hecho un inventario del sistema solar. Hoy queremos empezar, de alguna manera, a hablar específicamente de cada uno de estos objetos del inventario del sistema solar. Correcto, yo quiero recordarles a nuestros oyentes que estuvimos haciendo varias suposiciones y unas cuantas comparaciones, como por ejemplo, que yo era enviada a una misión fuera del planeta Tierra. Entonces me preguntaba un extraterrestre de cuál era mi barrio, cuál era mi cuadra y en qué esquina vivía, ¿cierto? Exactamente. Y ahora, Camila, vamos a hablar de tus vecinos, Camila. Claro, claro. Prepárate, sí. Porque adivina para dónde vas hoy. ¿Para dónde voy hoy? Vas para la primera roca alrededor del Sol, la más cercana. ¡Ay, qué calor! Exactamente, vamos a ir a un lugar, pero que podría parecer extraño, pero es un lugar que, a pesar de estar tan cerca del Sol y ser tan caliente, a veces es muy frío y podemos encontrar cosas tan bizarras como hielo. Estamos hablando del planeta más pequeño del sistema solar, de Mercurio. Mercurio, como posiblemente nuestros oyentes ya lo saben, pues es el planeta que está más cerca al Sol, y hoy nos vamos a dedicar un poco a descubrir, digamos, los secretos de este pequeño planeta, a entender un poco sus características principales y a hablar un poco de la historia de lo que Mercurio ha significado para la cultura y para la especie humana. Pablo, Camila, no sé si ustedes recuerden, yo de pequeño era muy aficionado a los cómics, a las revistas, y me acuerdo que había un personaje que me llamaba bastante la atención, y era este personaje que puede correr a unas velocidades muy altas. Flash. Flash, exacto, que se viste todo de rojo y tiene en su escudo en el pecho un rayo, pero en las orejitas tiene un par de alitas. Y en las botas. Recuerdo también que, digamos, un antecesor de Flash era otro personaje que también podía correr a altas velocidades, pero en vez de ese uniforme usaba algo diferente, era como un casquito, y en las botas unas alitas más largas. Y este personaje era inspirado en un dios griego que se llamaba Hermes. Hermes, exactamente, el mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses. Que para los romanos adquiere el nombre de Mercurio. No sé si recuerdo bien, pero también en Hércules aparece casi el mismo personaje, ¿no? En la historia de Hércules. En la historia de Hércules. Claro. Con la misma vestimenta, como lo están describiendo. Claro que sí, es el mismo personaje. Y es algo curioso, porque para los griegos Hermes era... No sé si recordamos que los griegos y sus dioses fueron plasmados en las constelaciones y fueron plasmados en esos, digamos, objetos muy brillantes que salían en el cielo y se movían como les daba la gana entre las constelaciones, que luego nosotros supimos que eran los planetas. Ellos lo llamaban los errantes del cielo porque vagaban de constelación en constelación. Pero ellos veían siempre en el amanecer a este dios salir justo antes del sol. Y en el atardecer veían a otro dios que se escondía justo despuesito del sol, que llamaron Apolo, ¿sí? Mucho después fue que los mismos griegos, observando el cielo, se dieron cuenta que en realidad estaban viendo el mismo objeto celeste y que, como nos dice Pablo, finalmente pues lo pusieron Mercurio. ¿Mercurio tendrá alguna relación con no sé, el día miércoles de la semana? Más bien el miércoles se refiere al día de Mercurio. Normalmente todos los días de la semana, como Andrés lo dice, tienen, digamos, su origen en uno de los planetas. Esto es interesante porque nosotros muchas veces no pensamos en eso, pero la luna es el lunes es el día de la luna. En inglés es Monday. De Moon. Y el martes es el día de Marte. El miércoles es el día de Mercurio. El jueves es el día de Júpiter. El viernes es el día de Venus. El sábado es el día de Saturno. Y el domingo es el día de la... Perdón, es el día del Sol. En inglés es Sunday. Es perfectamente el día del Sol. Porque en la antigüedad pues solamente podíamos observar estos siete objetos que llamábamos las siete luminarias, y a partir de ahí se nombraron los días de la semana. La palabra domingo viene simplemente de domini, o sea, el día de Dios, pero pues eso ya es una latinización. Pero en principio el domingo es el día del sol. Entonces, efectivamente, como Andrés lo dice, nosotros tenemos el miércoles como el día de Mercurio. Qué interesante, bastante, bastante interesante. No tenía absolutamente ni idea de eso. Bueno, y vaya a ver, casi todo el mundo le gusta el día viernes, o sea, Venus. Sí, claro, es que el día viernes es el día en que va a empezar el fin de semana. Eso debe ser muy relativo. Yo me imagino cómo harían, por ejemplo, piensen ustedes si las antiguas culturas, los egipcios, por ejemplo, que dividieron las semanas en siete días, o tenían un sábado y un domingo. Los judíos tenían un día de descanso, y eso, digamos, que para ellos es el sabbat, que es el sábado, no el domingo, efectivamente. Pero, ¿será que ellos tenían la idea de que uno trabaja cinco días y descansa dos? Yo creo que eso, pues, es realmente una tradición más moderna. Pero además hay una cosa interesante con respecto a esta medida del tiempo, y es que pues los calendarios no son algo muy antiguo. El primer calendario que establecimos con 365 días de duración se estableció en la época de Julio César en Roma por decreto pues dictatorial. César era el dictador. En la época cuando se nombraba un dictador, no era como ahora que se toman el poder por las armas, sino que el dictador en Roma era nombrado por el Senado romano y, digamos, era una forma de honor, de darle un honor a una persona importante. En este momento Julio César había sido el conquistador de las Galias y todo este asunto. Entonces el Senado romano lo nombró dictador. Y lo que hacía un dictador era dictar leyes, o sea, él tenía el poder de alguna manera de establecer leyes de este tipo y estableció el calendario que conocimos durante mucho tiempo como el calendario juliano. Entonces, esta idea de los siete días de la semana, pues no es muy antigua, y obviamente los nombres que parten de los planetas, pues deben ser posteriores al hecho de ya haber nombrado estas luminarias con el nombre de los dioses romanos. Hay una cosa interesante, y es que además de ser el mensajero de los dioses, Hermes, que para la mitología griega era el hijo de Zeus y de Maia, es también el dios del comercio y el dios de la fecundidad y el dios de los muertos. Es algo curioso. Protector de comerciantes y de los pastores, Y obviamente, de ahí, del vocablo romano de Mercurio, es que recibe este, el planeta, su nombre, tal y como lo conocemos. Interesante la mitología de los planetas. Hay que decir que todos los planetas tienen nombres de dioses romanos, y vamos a ir hablando un poquito de esta mitología de los nombres de los planetas, porque pues de algún lado tienen que salir los nombres exactamente. Muy bien, Pablo, y entonces estamos hablando de Mercurio, pero Mercurio en algún momento decíamos es uno de los cuatro planetas interiores, es decir, de los planetas más cercanos a nuestra estrella, que es el Sol. Pero ¿qué tan grande es Mercurio para ser planeta? Yo recuerdo que por ahí me dijeron que Mercurio es bastante chiquito, pero Plutón también es bastante chiquito y ya no es planeta. Eso está muy bien, y sería, es importante que recordemos aquí cómo se define un planeta por la Unión Astronómica Internacional. ¿Cuáles son las tres condiciones que se necesitan para ser un planeta? No sé si Camila recuerda, que ya las hemos mencionado en algún momento, y es... ¿Cuál sería la primera condición que uno tiene que cumplir para ser un planeta? Que tenga superficie, no. No, no, porque por ejemplo... Ah, no, esa es para vivir. Exacto. Ah, para disculpa, vida, claro. La condición sí. De habitabilidad, okay, no, que no, también no. Hemos mencionado. Bueno. Pero, ¿qué sería lo primero que tiene que cumplirse para que a ti te puedan llamar planeta? Lo primero es que orbites el Sol, o sea, que con eso cumple Mercurio perfectamente, que tú estés en órbita alrededor del Sol. Uh-huh. Ajá. La segunda condición es que sea lo suficientemente grande para tener forma esférica. Eso significa que hayas alcanzado algo que se llama el equilibrio hidrostático. Hasta ahora has mencionado dos condiciones con las cuales también cumple Plutón. Plutón también es redondito y orbita alrededor del Sol. Pero la tercera condición, y es digamos lo que sacó a Plutón del grupo principal de planetas, es que hayas barrido tu órbita completamente. ¿Y qué significa barrer tu órbita? Significa que no haya otros cuerpos ahí que sean del mismo tamaño o incluso más grandes que tú, orbitando en la misma región. Entonces, en ese caso, Mercurio, Venus, la Tierra, barrieron sus órbitas, o sea, las despejaron de cualquier otro material. Obviamente ahí siguen habiendo asteroides y cometas de vez en cuando, pero estos pues no tienen, digamos, ninguna relación o una masa siquiera cercana a la de un planeta. En cambio, Plutón sí comparte su región orbital con otros objetos, que son los objetos del cinturón de Kuiper o los objetos transneptunianos, de los que hemos hablado aquí también en alguna ocasión. Con los cuales impacta. De vez en cuando, claro. Es decir, que no ha barrido la basurita. Es algo así. Bueno, Plutón no ha barrido la basurita, y entonces eso lo sacó de la clasificación principal, y ahora el más pequeño de los planetas es Mercurio. Ok, yo quisiera hacer una pregunta. Entonces yo voy hacia Mercurio, voy en una misión, pero quisiera saber con qué me voy a encontrar cuando llegue a tal planeta. Ya sabemos que es rocoso, que es un planeta interior, de los interiores, ¿verdad? Que su órbita es la más excéntrica del sistema solar. De los planetas. De todos los planetas. O sea, de los planetas principales, la órbita más excéntrica es la órbita de Mercurio. Tiene una excentricidad de 0.2. Eso para una elipse es significativamente importante. Yo les doy algunos datos de Mercurio, por ejemplo. Lo que significa que la excentricidad de la órbita sea de 0.2 significa que en el perihelio, que es el punto más cercano al Sol de la órbita de Mercurio, Mercurio se acerca a una distancia del orden de los 46 millones de kilómetros del Sol. Mientras que en el afelio, que es el punto más lejano de su órbita, Mercurio se aleja hasta 70 millones de kilómetros. Entonces, piensen en esa diferencia. Cuando está más cerquita está a 46, y cuando está más lejos está a 70 millones de kilómetros. Casi al doble. Casi al doble. Eso significa que es muy, muy excéntrico. Y eso se debe fundamentalmente a su cercanía al Sol. O sea, el mayor efecto gravitacional del Sol sobre un planeta lo ejerce sobre Mercurio. Y eso pues influye en muchos aspectos de la dinámica orbital de Mercurio. Me imagino que hasta en la geología. Y, probablemente tenga que ver con el proceso, digamos, los procesos internos del planeta, aunque eso no es muy directo. En realidad tiene más que ver con la velocidad a la que se mueve Mercurio alrededor del Sol, y obviamente por ser el planeta más cercano al Sol es el que se mueve más rápido. Por eso lo llamamos el mensajero de los dioses. Es el más rápido de todos los planetas. La velocidad orbital promedio de Mercurio es del orden de los 48 kilómetros por segundo. Si ustedes comparan la Tierra se mueve apenas a unos 30 kilómetros por segundo. Wow. Hay una regla general, y es que entre más cerca estés al Sol, más rápido te mueves, y eso pues sencillamente es por un aspecto mecánico de la dinámica orbital. Entonces, Mercurio se mueve en promedio a 48 kilómetros por segundo, pero ese promedio es de esa manera porque, de acuerdo con las leyes de Kepler que nosotros conocemos, los planetas se mueven más rápido cuando están en el perihelio y se mueven más lento cuando están en el afelio. Entonces, Mercurio cambiaría muchísimo de velocidad dada la excentricidad de su órbita. Eso es algo importante. ¿Cuál es la distancia entre el Sol y Mercurio? Ahorita dijimos que la más cercana es 46 y la más lejana es 70. Millones. Millones de kilómetros. Pero entonces, si hacemos lo que se llama el semieje mayor o la distancia media, el promedio, uh-huh, es del orden de los 58 millones de kilómetros. 58. Eso equivale a 0.4 unidades astronómicas. ¿Recuerdas, Camila, lo que es una unidad astronómica? Otra vez, de nuevo. Es la distancia, ajá, que hay entre el Sol y la Tierra. Es una distancia estándar para medir, okay, todo en el sistema solar. Todo en el sistema solar. ¿Y cuál es la medida de Mercurio? Mercurio está a 0.4. Es decir, menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad de una unidad astronómica, porque son 58 millones de kilómetros. Y el periodo orbital de Mercurio, o sea, el tiempo que se tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es de 87 días y 23 horas. Es decir, el año. Un año en Mercurio dura aproximadamente 88 días. Exacto. Si lo redondeamos, un año en Mercurio dura 88 días. El año en la Tierra dura 365 días. Entonces, obviamente Mercurio va mucho más rápido que la Tierra. Mucho más rápido. Claro, está mucho más metido cerca al Sol, y bueno, tiene sentido que esté moviéndose más rápido alrededor del Sol. Exactamente. Entonces, es el más pequeño, es el que se mueve más rápido, es el que está más cerca del Sol, y eso hace obviamente que sea un planeta muy interesante para el estudio de la evolución del sistema solar. Hay una cosa muy curiosa con Mercurio, y es que claro, nosotros pensaríamos que por estar tan cerquita al Sol debe ser un infierno. Sí, pero en realidad yo lo pensé en la misión. Debe ser el planeta de los más calientes del sistema solar, sino el más caliente. Claro, está pegado a esa gigantesca bola de plasma, de gas caliente, que irradia al pobre planetica chiquito. Pues es muy caliente, pero no es el más caliente. Vamos a ver que Venus, por ejemplo, es mucho más caliente que el Sol, pero no se debe a su cercanía, mucho más caliente que Mercurio, pero no se debe a su cercanía al Sol. Mercurio es muy caliente. La temperatura promedio, ¿cuál ha sido la temperatura promedio en estos días en la ciudad de Medellín? Hemos estado en unos calores impresionantes, increíbles. Ayer nomás yo sentía el sol picándome en la piel. Estábamos como a 32 grados centígrados. Pongámoslo ahí más o menos. Y uno decía, ¡qué infierno! Pues bueno, Camila, cuando estés sobre la superficie de Mercurio, en el lado que está dándole al sol, o sea, en el día de Mercurio, sí, vas a tener una temperatura promedio de 350 grados centígrados. ¡Wow! Eso son 10 veces la temperatura que teníamos en el día de ayer. Hay obviamente un cambio de temperatura grande cuando se está de noche. ¿Por qué? Porque al lado de, o sea, hay un lado que le da el sol, que se calienta mucho, sí, pero el lado que está en sombra, o sea, la noche de Mercurio, es muy frío. Pero muy frío es muy frío. ¿Cuál es la temperatura más baja que se puede medir en la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Andrés o Camila? De pronto en los polos unas temperaturas menos 40 grados centígrados. De hecho, si es en los polos, la temperatura más baja que se ha registrado en el planeta Tierra se registró en una base científica en la Antártida, en, sí, el Polo Sur, y es de menos 58 grados centígrados. Bastante. Eso es muchísimo. Pero en el lado de noche de Mercurio, la temperatura promedio es de menos 170 grados centígrados. Entonces, miren los extremos gigantescos de temperatura que hay entre el día y la noche en un planeta como Mercurio. Y hay algo, Pablo, bien interesante frente a la temperatura de Mercurio, y es que si nosotros tuviéramos, Camila, tú que vas para allá, ¿sí?, si tuviéramos la oportunidad de meternos en un cráter donde nos dé sombra, ¿cierto? Un cráter, digamos, es un hueco como el del tamaño de, tal vez, el Valle de Aburrá, y nos hacemos hacia un ladito de las montañas donde nos dé sombra, pues la temperatura puede variar inmensamente. Con respecto a donde hay luz. Con respecto a donde nos está dando el sol. Es tanta la diferencia de temperatura, Andrés, y qué bueno que lo menciona, que se ha encontrado, y pongan atención a esto, señores y señoras oyentes, se ha encontrado hielo en los cráteres de Mercurio. Y uno diría, pero ¿cómo podemos encontrar hielo en un lugar que está a 58 millones de kilómetros del Sol? Pegadito. Pues efectivamente se ha encontrado hielo en lugares en donde simplemente no da el Sol. La sombra de los cráteres no permiten que llegue la luz. Quiere decir que bueno, voy y si encuentro algún lugar donde me dé sombra, puede que sea frío. Congelado, de hecho. De hecho, Camila, hemos estado planeando viaje para ti. Pero, y ya sabemos a dónde te vamos a mandar. Pero sería la temperatura ideal, o sea, un pie en el lado donde me cae el sol y otro pie en el lado donde está la sombra. Te congelarías por un lado y te cocinarías por el otro. Eso es una cuestión que sería interesante experimentar. ¿Por qué estas diferencias de temperatura tan grandes entre el día y la noche en Mercurio? Sencillamente porque Mercurio no tiene atmósfera. Y como no hay una atmósfera, no hay una regulación de la temperatura en la superficie. Nuestro planeta tiene una atmósfera maravillosa que genera algo que se llama efecto invernadero, que aunque muchos le tenemos miedo porque causa calentamiento global, etcétera, etcétera, es al efecto invernadero al que le debemos el hecho de que no haya una diferencia muy grande en temperaturas entre el día y la noche. En la Tierra, ¿cuánto puede bajar la temperatura durante la noche? Unos 10 grados, y eso pues es más que suficiente. En Mercurio, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es de más de 600 grados centígrados. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos aquí en Universo en Expansión. El día de hoy estamos tratando el tema de Mercurio. Entonces, antes del corte, hablábamos sobre los extremos de temperatura de este planeta. Y suponíamos, de igual forma, que yo me dispongo a ir a este planeta por una misión, ¿verdad? Sí, Camila, la vamos a mandar a Mercurio. Bueno, entonces estoy preparándome psicológicamente para las temperaturas que padeceré, pero... No solo psicológicamente, hay que llevar traje espacial, térmico y presurizado. Bueno, eso ya lo tengo empacado, Pablo. Que no hay atmósfera. No hay atmósfera respirable y tienes que buscar un lugar en la sombrita. No, pero ya se lo tenemos. Pero entonces, ¿quiere decir que si yo me paro sobre Mercurio en algún momento, voy a ver un cielo totalmente negro? Esa es una muy buena pregunta, Camila. Y es cierto, claro, el cielo en Mercurio es totalmente negro, pues porque, aunque vamos a tener un sol gigantesco ahí, imagínense el tamaño del sol visto en Mercurio. Claro, debe ser doblemente grande. Exacto, pero alrededor del sol no vas a tener un cielo azul, porque el azul de nuestro cielo se lo debemos a nuestra atmósfera, y como en Mercurio no hay atmósfera, va a ser un cielo muy parecido al de la Luna. Es que, geológicamente hablando, Mercurio y la Luna son muy parecidos. Apenas un poquito más grande que la Luna. Obviamente, Mercurio es un poquito más grande que la Luna, e incluso hay lunas más grandes que Mercurio. Sí, señor. Alrededor de Júpiter está Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar, uh-huh, y es más grande que Mercurio. Y también está la luna Titán, que es de Saturno. Y Titán, que es la luna más grande de Saturno, también es más grande que Mercurio. Entonces, uno diría, ¿y por qué hay lunas más grandes que un planeta? Sencillamente, los procesos de formación planetarias se repitieron a pequeña escala en Júpiter y en Saturno. Entonces, había material suficiente ahí para formar objetos del tamaño de Ganímedes, que es mucho más grande que Mercurio. Pero volvamos a esto de qué se va a encontrar, Camila, en la superficie de Mercurio. Bueno, pues obviamente se va a encontrar una superficie tachonada de cráteres, igual que la Luna, igual que nuestra Luna, y estos cráteres probablemente pues son todas las cicatrices que quedaron de un periodo de la formación planetaria que conocemos como el bombardeo tardío. No sé si ustedes recuerdan en un programa en que hablábamos de la formación de los planetas, que al final de la acreción de estos planetas rocosos habían un montón de objetos gigantes por aquí rondando. Sí, y que empezaron a enloquecer y chocaron entre ellos. Exactamente, que llamábamos el billar cósmico. Uh-huh. Y finalmente Mercurio y Venus, la Tierra y Marte sobrevivieron a ese billar cósmico. Pues Mercurio obviamente está tachonado de cráteres, igual que se encuentra nuestra Luna. Y como no hay una atmósfera, no hay erosión, entonces estos cráteres son muy, muy antiguos. La superficie tachonada de cráteres de Mercurio es muy antigua. Pero hay una cosa curiosa, y es que hay pedazos de la superficie que son relativamente nuevos. Cuando hablamos relativamente nuevos es que son un poco menos antiguos que el resto de la superficie y que son superficies muy planas. Normalmente están hechas de lo que aquí conocemos como basalto, y el basalto es roca volcánica. O sea, hubo flujos de lava en Mercurio que cubrieron grandes extensiones de la superficie, y eso se ve claramente. Y en la Luna, a esas grandes extensiones de basalto las conocemos como los mares. ¿Recuerdan que aquí se habla de los mares de la Luna? Pues Mercurio, en ese sentido, también tendría regiones que son muy parecidas a los mares de la Luna en la superficie. Bueno, Pablo, de hecho, en Mercurio hay uno de estos cráteres gigantescos que tiene el tamaño aproximado de Colombia, de toda Colombia. Sí, es gigantesco. Que es a donde vamos a mandar a Camila. ¿Verdad? Sí, te vamos a mandar para allá, y es un cráter que tiene una historia bien bonita. Se llama la Cuenca Caloris. La Cuenca Caloris. Sí, y vamos, miren, vamos a explicarles un poco a nuestros oyentes cuál es el origen de los cráteres de impacto, o más bien, cuál es la diferencia entre los cráteres de impacto. Hay tres tipos de cráteres de impacto que dependen sencillamente del tamaño del objeto que forma el cráter. Entonces, obviamente, la superficie como la de Mercurio está expuesta al bombardeo permanente de objetos. Y cuando los objetos son pequeños, del orden de metros, generan unos cráteres que son muy simétricos, que se conocen como tazones, digámoslo así. Estos tazones pueden ser del orden de los kilómetros de diámetro. Y aquí en el planeta Tierra tenemos un tazón muy famoso, que es el cráter del meteoro en Arizona. El cráter Beringer se llama. Este cráter fue formado por un meteorito de unos 50 metros de diámetro. Vamos a encontrar muchos tazones en Mercurio, en la Luna, en Calisto y en general en todas las superficies del sistema solar que no tienen una atmósfera que las erosione y que han durado durante miles de millones de años. A partir de ahí, si yo tengo un objeto mucho más grande, digamos de unos cuantos cientos de metros, incluso de kilómetros de diámetro, se forman unos cráteres que se llaman cráteres complejos. Y los cráteres complejos son unos huecos gigantescos que en el centro forman montañitas. Yo estoy seguro de que muchos hemos visto fotografías de cráteres en la Luna, que tienen como una montañita en el centro. Esa montañita se forma justo durante el impacto, porque el material se derrite por la temperatura del impacto y se forma como si se fuera a salpicar, pero resulta que se endurece antes de que salpique. Ese es el famoso efecto gota. El efecto gota, como cuando uno tira una piedra a un lago verticalmente, la deja caer y rebota una gota. Y rebota una gota alta. Exacto. Aquí y quedaría congelada. En estos momentos, claro, la lava, pues por el impacto que se derritió la roca, sube, salta y se enfría. Y se enfría. Está en contacto con el espacio exterior, entonces de inmediato queda la montañita. Entonces, exacto. Entonces tenemos tazones, que son los cráteres pequeños. Tenemos cráteres complejos, que son los que forman montañitas en el centro. Y tenemos los cráteres más grandes del sistema solar, de los que hay, digamos, ejemplos en la Luna, en Marte, en Mercurio, incluso en otros lugares del sistema solar, como en Mimas o en las lunas de Saturno, en las lunas de Júpiter. Pero justamente este Mercurio es muy famoso porque es uno de los cráteres de impacto más grandes del sistema solar. A estos cráteres de impacto gigantescos se les conoce como cuencas, porque forman en realidad una cuenca, o sea, forman un boquete gigantesco en la superficie, forman anillos concéntricos y pueden ser, como en el caso de la cuenca Caloris, de más de 1000 kilómetros de diámetro. La cuenca Caloris, que fue generada por un impacto gigantesco, tiene 1550 kilómetros de diámetro, como lo decía Andrés, perfectamente es del tamaño de Colombia, o sea, uno puede ir desde, no sé, desde el Pacífico, Amazonas. Desde Buenaventura en el Pacífico, uh-huh, hasta Puerto Carreño en el Orinoco, y eso perfectamente en línea recta son 1500 kilómetros. Es decir, uno no se daría cuenta que está metido en un cráter. Claro, el país estaría dentro del cráter. Cuenca Caloris es absurdamente gigantesca. Es uno de los más grandes del sistema solar. Y Caloris sencillamente es por el calor. Es una cuenca, obviamente, que consideran los astrónomos debió haber producido una cantidad de calor durante el impacto que incluso afectó el otro lado del planeta. Eso, o sea, te iba a preguntar, Pablo. He escuchado que el impacto fue tan grande con la cuenca Caloris que al otro lado del planeta, en lo que llamamos las antípodas, hay una zona montañosa, una zona aparentemente corrugada. ¿Eso cómo se pudo haber formado? De hecho, se llama la zona del caos. Hay una región de caos, así fue bautizada esta región que está justo al otro lado del planeta. Me están asustando. ¿Por qué? Porque voy a la misión, ya mi cabeza está en Mercurio, como que la zona del caos. Al otro lado del planeta, o sea, mira que escogimos un buen lugar, un lugar calmadito. Bueno, pero es que en la cuenca Caloris no voy a encontrar sombra. Y al otro lado voy a encontrar caos. Muchas montañas, una cordillera montañosa. Fundamentalmente es una formación montañosa que se cree se formó porque las ondas sísmicas producidas por el impacto en Caloris rebotaron a través de todo el interior del planeta y se juntaron ahí generando unas formaciones geológicas que son únicas en el sistema solar. Eso es algo que, pues, obviamente no podemos, digamos, demostrar, pero que se puede modelar, y con el conocimiento de la geología que se tiene, es posible que este tipo de cosas sucedan. Se da un golpe a un lado del planeta, las ondas de choque viajan a través del interior del planeta, se interfieren justo en las antípodas y generan una serie de formaciones geológicas como estas montañas de la zona caótica en Mercurio. Y otra idea que también es factible es se extrajo tanto material durante el impacto en Caloris que todos estos materiales eyectados por el impacto le dieron la vuelta completa al planeta y terminaron cayendo justo en esta región, causando un caos. Como lo que pasó en la época de los dinosaurios con el impacto en Yucatán. Se cree precisamente que fue tan poderoso ese impacto que arrojó rocas que pudieron haber llegado hasta el otro lado del mundo y de esta manera calentar toda la atmósfera, toda la superficie del planeta y bueno, hasta luego los dinosaurios. Y crear el caos que se crea con un impacto de este tamaño. En Mercurio, pues no había nadie ni nada que se extinguiera en el momento en que se formó la cuenca Caloris, pero debe haber sido interesantísimo poder ver un impacto de este calibre en el sistema solar. Ya no se dan este tipo de impactos porque, en principio, los planetas ya barrieron sus órbitas y ya no hay objetos tan grandes como el que formó la cuenca Caloris, que probablemente tenía más de 100 kilómetros de diámetro. Hay asteroides que tienen más de 100 kilómetros de diámetro, pero son asteroides que ya a estas alturas de la historia del sistema solar pues tienen sus órbitas muy bien establecidas y digamos que no estamos corriendo peligro en ese aspecto. Eso te iba a preguntar, Pablo, quizá no hay alguna referencia de que pudo haber chocado contra Mercurio y haber creado la cuenca Caloris. Por eso. O quizás que haya algo aún orbitando cerca de él que uno pueda decir, pues quizás fue eso. O sea, los restos de lo que chocó contra Mercurio, porque efectivamente de ese golpe no quedó absolutamente nada. No quedó nada. Pero quedó tal vez sí quedó algo. Yo también estuve investigando un poco y me encontré con que hay una teoría bien interesante acerca de la formación del interior de Mercurio, porque es bien particular. Mercurio tiene el más alto porcentaje de hierro de todo el sistema solar. Tiene el núcleo más grande en proporción al planeta. Es un 70% de hierro. 70, 80 midió la última medida que hizo Messenger, es del orden del 80%. El 80% del interior de Mercurio es hierro y básicamente es el núcleo de Mercurio. Bueno, entonces en ese impacto, ¿cierto? Entre dos rocas gigantes que tienen mucho hierro y que tienen pues silicatos, ¿sí? Pues el calor que se produce es tanto que digamos el cuerpo más pequeño que impactó a Mercurio, pequeño entre comillas, todos sus silicatos pudieron haberse evaporado y quedar atrapados alrededor de la, formando una atmósfera alrededor de Mercurio. Que luego se escapa porque es empelotado o es barrido por el viento solar. Uh-huh. Y ese hierro es fundido con el hierro de esa roca pequeña, entre comillas, es fundido con el hierro del mismo planeta. Entonces por eso crece en riqueza el hierro del mismo Mercurio. Claro, y hablando del interior de Mercurio, Andrés, pues justamente el interior de Mercurio es como cualquiera de los planetas rocosos. Tiene un núcleo de hierro y tiene un manto de silicatos. Pero la diferencia inmensa con Marte o con Venus o con la Tierra es justamente lo que Andrés acaba de mencionar, y es que el núcleo de Mercurio cubre casi todo el planeta. O sea, Mercurio perdió la mayor parte de su manto. Y una de las explicaciones para esto, porque no es muy lógico que tenga tanto hierro y tan pocos silicatos, es que probablemente uno de estos golpes o muchos golpes de estos gigantescos pues terminaron por eyectar la mayor parte del manto de Mercurio. O sea que Mercurio pudo haber sido un planeta más grande. Pudo haber sido más grande, pero probablemente perdió mucho del material que tenía encima. ¿Y el núcleo es caliente? Imagino. Esa es una pregunta interesantísima que se han venido haciendo los astrónomos en los últimos tiempos. Por eso enviaron una nave espacial maravillosa que se llama Messenger. Messenger es una misión interplanetaria que desde el 2011 se encuentra orbitando el planeta Mercurio. Resulta que la primera misión que se envió a Mercurio se envió en el año 73, llegó a Mercurio en el año 74, después de haber sobrevolado Venus y haber llegado a Mercurio. Fue la primera misión interplanetaria que utilizó algo que se llama asistencia gravitacional. O sea, Venus lo impulsó y luego llegó hasta Mercurio. Esta misión se llamaba la Mariner 10. Y Mariner 10 llegó a Mercurio y descubrió cosas como que Mercurio tenía campo magnético. Y era una cosa que no nos esperábamos. Bastante rara. Sí, porque para ser un planeta tan pequeño y poseer un campo magnético medible, pues eso era algo que no nos esperábamos. En principio, se creyó que este campo magnético de Mercurio pues se había formado sencillamente por corrientes generadas por el plasma solar, por el viento solar, e incluso, digamos, se decía es un campo magnético inducido, más que creado internamente, era inducido justamente por el Sol, y esta fue una teoría que se mantuvo durante mucho tiempo, hasta ahora que Messenger, que está ya orbitando Mercurio, pues midió el campo magnético de nuevo y se dio cuenta de que la estructura es la de un dipolo. La estructura del campo magnético de Mercurio es como la estructura de la Tierra, solo que muchísimo más pequeño, muchísimo más débil, pero aún así lo que esto nos indica es que muy probablemente todavía haya una sección líquida del núcleo de Mercurio, que es una cosa, digamos, sorpresiva y que habría que analizar mucho mejor a la luz de la evolución térmica del planeta. Pero esta es una muy buena noticia para Camila, porque ¿sí? Si recuerdan nuestros oyentes, una de las condiciones de habitabilidad de un planeta o de una luna es que tenga un campo magnético que proteja a la luna o que proteja al planeta del mismo viento solar. Es decir, Camila, vas a estar protegida del viento solar por el campo magnético de Mercurio. Me alegra mucho. No se hagan muchas ilusiones, porque es tan débil el campo magnético de Mercurio y es tan pequeña su magnetosfera que efectivamente no ha protegido absolutamente nada. Primero, Mercurio es muy pequeño como para sostener una atmósfera, y segundo, su campo magnético es demasiado débil, o sea que en principio vas a estar tan expuesta como si estuvieras en la luna, por ejemplo, a donde llega directamente todo el plasma, y aquí va a ser mucho más intenso el plasma de viento solar, pues porque estamos a 58 millones de kilómetros de distancia del Sol. Así que la magnetosfera de Mercurio es muy interesante, porque nos enseña mucho acerca de cómo se originan estos campos magnéticos y pues nos plantea todo un reto científico para poder entender cómo probablemente todavía el interior de Mercurio está líquido en alguna proporción, pero en principio no es una magnetosfera para nada protectiva. La magnetosfera de Mercurio apenas se alcanza 1.5 radios planetarios. En comparación, la magnetosfera de la Tierra es de 10 radios planetarios, o sea, nuestro escudo se encuentra a 60.000 kilómetros, mientras que el escudo de Mercurio apenas se encuentra a unos 2.000 kilómetros de distancia de la superficie, si tenemos en cuenta que el radio de Mercurio es de unos 4.880 kilómetros de diámetro. Eso significa que el radio es la mitad, 2.000 menos. Significa entonces que la magnetosfera está apenas a unos 1.000 kilómetros de distancia del planeta, que a nivel, digamos, astronómico es muy pequeño. Bueno, Camila, entonces yo creo que vamos a tener que desarrollar un buen bloqueador contra viento solar, un bloqueador solar. Bloqueador solar. Bastante potente. Bloqueador solar número 1.000.000. Sí, factor de protección 1.000.000 para que Camila pueda disfrutar de su visita al planeta Mercurio. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión, en esta ocasión planeando un viaje a Mercurio, el mensajero de los dioses, un viaje para el cual pues ya tenemos preparado nuestro conejillo de indias, nuestra compañera Camila, que es una valiente astronauta y va a visitar ese enorme cráter de la cuenca Caloris. Camila, le tengo una noticia. Cuénteme. Uno de esos días en los que vas a estar en la cuenca Caloris, ¿sí?, sobre el borde de las montañas de ese enorme cráter, vas a poder observar algo espectacular y único en el sistema solar, un fenómeno que no se puede ver aquí en la Tierra. ¿Qué? Vas a ver un amanecer doble. Un amanecer doble. El sol va a salir dos veces en el mismo amanecer. Es una cosa increíble. Uno ¿Y cómo puede, se ve eso? Pues hay que explicarle a nuestros oyentes que Mercurio tiene una, digamos, curiosa periodicidad en su rotación. El hecho de estar tan cerca del Sol hizo que Mercurio fuera bloqueándose, o sea, significa que a medida que pasaba el tiempo, su periodo de rotación fue disminuyendo, frenándose, digámoslo así, debido a la gravedad solar, a la marea gravitacional, y finalmente terminó en algo que los astrónomos conocen como una resonancia. Resonancia significa que hay un múltiplo exacto entre su periodo de traslación alrededor del Sol y su periodo de rotación alrededor de su propio eje. Resulta que mientras Mercurio da tres vueltas sobre su propio eje, apenas alcanza a dar dos vueltas alrededor del Sol. Está en resonancia 3:2. Y esto, obviamente, causa una serie de fenómenos interesantes, como que un día en Mercurio dure, ¿cuánto era, Andrés, que duraba el día en Mercurio? Aproximadamente 180 días terrestres. Exactamente. ¿Qué significa que pasa un día? Que tú ves salir el sol por el mismo lugar. O sea, nosotros sabemos en la Tierra que pasa un día porque el sol vuelve a salir por las montañas en el mismo sitio. Sí. Y entonces pasó un día en la Tierra. En Mercurio tendríamos que esperar 180 días terrestres para volver a ver el sol saliendo por el horizonte. Quiere decir que me voy a broncear durante 180 días. Muchísimo. Es un periodo, es el día más largo del sistema solar, de hecho. Exacto. Vamos a ver que en Venus sucede algo parecido, pero no es tan largo como en Mercurio. Pero entonces, ¿cuál es la idea del amanecer doble? Resulta, Camila, que cuando usted esté mirando hacia el oriente, esperando a que el sol salga por el horizonte de Mercurio, y Mercurio, digamos que estamos muy de buenas, Mercurio está muy cerca de su perihelio. Cuando estamos cerca del perihelio, significa que Mercurio se está moviendo a su máxima velocidad con respecto a la rotación y a su máxima velocidad con respecto a la traslación, a la órbita alrededor del sol. Y entonces sucede lo siguiente: usted va a ver salir el sol y el sol va a subir un poco sobre el horizonte. De pronto va a parecer que se detiene, se devuelve, se esconde otra vez por el horizonte y de nuevo vuelve a salir. Eso tiene que ser una cosa increíble de observar en un planeta, y es ver salir el sol, y el sol como que se arrepiente y dice, ay no, como que está muy temprano, todavía no salgamos. Eso iba a decir yo. Se devuelve, se esconde de nuevo, pero vuelve a salir. Y esto sucede sencillamente porque justo 4 días antes de que Mercurio alcance su perihelio, la velocidad orbital iguala a la velocidad rotacional. Claro, la velocidad orbital va aumentando y es la máxima en el perihelio. Entonces, justo unos 4 días antes del perihelio, Mercurio se mueve alrededor del Sol a la misma velocidad a la que se mueve mientras rota sobre su propio eje. Entonces, aparentemente, el Sol se queda quieto. Cuando Mercurio pasa por el perihelio, entonces de nuevo la velocidad va disminuyendo y el Sol, digamos, empieza otra vez a moverse en el cielo y recupera el movimiento aparente normal. Pero debe ser una cosa mágica, debe ser una cosa increíble ver el Sol salir dos veces por el horizonte. Les contaré cómo me fue, compañeros. me envidian. Hay que tomar muchas fotos. Además, piensen mucha agua también. En una situación romántica esta de vamos a ver el amanecer. Pero entonces uno ve el amanecer y espera y puede ver dos amaneceres. Ahora, hay una diferencia grande con respecto a los amaneceres en la Tierra. El amanecer en la Tierra dura un par de minutos. Pues simplemente el sol sale y empieza a moverse por el horizonte. Sí. El Mercurio es muy lento. Esto sucede del orden de 2 semanas. O sea, ves un amanecer, el sol vuelve y se esconde y vuelve a salir en un par de semanas. A 2 semanas amaneciendo. Dos, algo así. Pues recuerda que para que el sol dé toda una vuelta en el cielo de Mercurio hay que esperar 180 días. Entonces esto es una cuestión sumamente interesante y que solo sucede en Mercurio. Bueno, Camila, ¿cuánto pesa usted? ¿Yo? Aproximadamente. Le voy a dar una idea a los oyentes de cómo somos. ¿Le vas a dar? Okay. Perfecto. No, yo peso más o menos 63 kilos. 63 kilos. Te tengo una noticia bien agradable. Cuéntame. En Mercurio, tu peso va a ser de unos 20 kilos. Unos 20 kilos. Livianita. Sí. Ok, livianita. Vas a poder saltar muy alto. Te vas a poder mover con mucha facilidad por la gravedad de Mercurio. ¿Has visto los astronautas sobre la superficie de la Luna? ¿Cómo se desplazan? Ajá. Bueno, algo similar va a pasar en Mercurio. Nosotros pues vamos a tener un peso mucho menor, incluso si tenemos la oportunidad de lanzar una roca lo más lejos que podamos, la roca se va a demorar muchísimo en caer, va a ser unos recorridos bastante largos, o sea que ya tienes con qué entretenerte también allí en aquel planeta deshabitado. Además, Pablo, leía que Mercurio tiene unos acantilados gigantescos. Hay unos accidentes, digamos, geográficos muy interesantes en la superficie de Mercurio, y es que es como si se hubieran chocado un par de losas y una queda muy arriba sobre la otra, como si se hubieran resquebrajado y partido. Y una explicación para estos accidentes de relieve en Mercurio es porque probablemente ciertas regiones se solidificaron muy más rápido que las otras. Y entonces, al solidificarse muy rápido en la, digamos, historia inicial de la evolución térmica del planeta, pues se compactaron más rápido que las otras y entonces generaron desniveles. Son gigantescos, son, como lo dice Andrés, acantilados, no como los de aquí, que son de un par de kilómetros, no, allá estamos hablando de decenas de kilómetros de altura de diferencia entre una plataforma y la otra. Es una cosa que todavía los geólogos y los científicos planetarios están tratando de entender y que se encuentra sobre la superficie de Mercurio en muchísimos lugares. O sea que podría ser divertido lanzarse desde uno de estos acantilados porque podrías caer despacio. O hacer escalada. O escalar. Bueno, estamos buscando qué puedes hacer sí, en Mercurio. Sí, bastante particular. Deportes extremos gracias. En Mercurio. Escalada, lanzarse en parapente desde uno de estos acantilados. Sí, pero no hay atmósfera. Sin parapente. Lanzarme sin parapente. No hay atmósfera. Olvídese, Camila, de cualquier deporte aéreo en Mercurio, pero probablemente todavía le queda el escalar, que debe ser mucho más sencillo porque uno pesa un tercio de lo que pesa en la Tierra. Hay un fenómeno maravilloso que quiero mencionar antes de que se nos acabe el paseo en Mercurio. Y es que, como Mercurio es un planeta interior, o sea, está dentro de la órbita de la Tierra, hay un fenómeno que podemos observar desde la Tierra que sucede cada cierto tiempo, y es los tránsitos de Mercurio. Resulta que desde la Tierra, en ciertas ocasiones, podemos ver cómo Mercurio atraviesa la silueta del Sol y simplemente se pone frente a él. Vemos un puntico negrito atravesando el disco solar y esto sucede cada cierto tiempo. El último tránsito que tuvimos, digamos, en épocas recientes sucedió el 8 de noviembre del año 2006 y el próximo, el tránsito más cercano que tenemos, va a suceder el 9 de mayo del año 2016, para que estemos muy pendientes nuestros oyentes y obviamente nosotros los astrónomos vamos a estar pendientes de este nuevo tránsito de Mercurio, que es un fenómeno increíble, el de observar un planeta del sistema solar atravesando justo frente a nuestro Sol. Bueno, me parece entonces que estoy preparada para la misión y que puedo partir, ¿verdad? Claro que sí. Ok, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros oyentes. Esto es Universo en Expansión, esperamos que estén con nosotros en una próxima emisión. Nos escribes, Camila. Ok. Desde Mercurio.